También Pavel con nosotros en esta mañana. Seguimos. Aquí viene REO Speedwagon, una de esas canciones también del año 87 que se estaba estrenando para esta fecha. Así es, un 19 de julio del 87. Edith, ahora ya vamos a agregarte. Gracias, Edith. A las 7 con Alonso Villarreal. My Dreams de REO Speedwagon. Buenos días para Sandoya desde Bacamonte, Margot Herrera, Antonio Gotti. Tú nos haces la mañana más completa con tu música y tu programación. Gracias, Antonio, para servirte. Y Dania Vázquez también está con nosotros. Ivancho dice: me gustan todos esos clásicos. Saludos, claro que estás registrado, Ivancho. Iván Vergara también, Alvis Hidalgo. Ahí estamos contigo, Alvis. Martín Villagra, Cristín. Y vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo con DHL, tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.ph@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce.